Estés platicando. Un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. Estés platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Estés platicando. El lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Buenos días, buenas tardes. Estamos iniciando este PES Platicando acá en la zona Volcanes. Y hoy en nuestro programa vamos a conocer a un participante. Ya saben que pues invitamos a muchos participantes, pero en esta ocasión vamos a platicar ahora con un participante de eFootball 2024, que disputó un torneo allá con el club de Bayern Múnich. Pero antes de presentarlo, pues vamos a dar nuestras redes sociales. Nos pueden escuchar por La Voladora Radio. Tenemos La Voladora Radio en Instagram, X, Tirts, y también pueden ver todas las noticias actuales de la localidad por Facebook. Nos encuentran como La Voladora Noticias. Y bueno, nos pueden escuchar, ya saben, en vivo por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org para todo el mundo. Y bueno, en su programa de PES Platicando iniciamos. Lo saluda Ulises Caballero y pues vamos a conocer a nuestro invitado, que es nada más y nada menos que nuestro querido colega Isco. ¿Cómo estás, Isco? Hola, ¿qué tal, Ulises? Todo muy bien por acá. Saludos a todos. Bueno, me gustaría que te conozca más el auditorio y no sé si nos puedas dar, pues, un poquito, hablar un poquito de ti, tu nombre. Pues ya sabemos que eres Isco, pero pues ese es tu seudónimo en el juego, o no sé si así te llamas, yo creo que es en el juego, ¿no? Y que nos hables un poquito más de ti para que te conozcamos detrás del gamer, cuál es la persona con la que vamos a conversar. Sí, claro, mira, mi nombre, digamos, en el videojuego es Isco BD. Uh-huh. Y todo viene por una, digamos, una abreviatura. Mi nombre es Francisco. Ah, okay. Entonces ahí el diminutivo de Isco. BD es por mis apellidos. Mis apellidos son Vargas Dorantes. Así que fue como, digamos, que lo simplifiqué y fue como inicié, digamos, en el videojuego. En cuanto a lo que llevo jugando, la verdad es que llevo desde pequeño, aproximadamente como desde los 8 años, digamos. Uh-huh. Desde que era Winning Eleven. Y poco a poco, como ha ido evolucionando, digamos, esta franquicia. No sé, ¿algo más que quieras saber de mí? Pues sí. Adelante, ¿de dónde eres originario? No sé si estás estudiando, trabajando. Y pues, platícanos un poquito con quién vives, para que te conozcamos más. Claro que sí, mira, ya no estudio, ahorita ya estoy laborando. Tengo ahí algunos negocios, esos sí son un poquito algo privados. Claro. En cuanto a mí, pues digamos que ahorita ya tengo el tiempo para dedicárselo a lo que es al eFootball, uh-huh. Algo que no tenía hace unos años, uh-huh. Y pues acabo, digamos, de retomar el videojuego aproximadamente en el mes de octubre del año pasado. Perfecto. Y de ahí empezaron a surgir los torneos y fue donde llegó, digamos, la posibilidad de participar con el Bayern Múnich. Ok, ¿de dónde eres originario? Soy originario de la ciudad, del Estado de México. Ah, ok. Bueno, pues a lo mejor estamos cerca, nosotros estamos en Amecameca, y pues qué bueno que seas mexiquense. Bueno, colegas, vamos a la siguiente sección, vamos a ya entrar al mundo de los videojuegos. Vamos a la primera sección, el mágico mundo de los videojuegos. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Ok, colegas, pues bueno, volviendo al tema de los videojuegos, ya vamos a conocer a nuestro querido invitado sobre todo lo que vienen siendo los videojuegos. Mi querido Isco, nos comentabas antes de entrar a nuestra primera sección, que pues comenzaste a jugar en el Winning Eleven, pero me gustaría que nos comentaras qué Winning Eleven fue, en qué consola fue, platícanos un poquito más de esto. La verdad que el número, creo que era... Es que no recuerdo cómo se manejaba anteriormente el Winnie Eleven, solo recuerdo así el nombre. Y este... Y de ahí ya digamos que fui evolucionando lo que fue el PES. Es más o menos lo que recuerdo cuando empecé a jugar. La verdad es que lo intenté con, ahora sí, con la competencia, pero siempre se me hizo la competencia un juego un poquito más fácil. Ajá. Perfecto. Como que no presentaba un reto. Excelente. Bueno, ya nos comentaste esto, pero ¿cuáles son tus géneros favoritos de videojuegos? Nada más de fútbol, no sé si tienes alguno otro o eres selecto solamente con fútbol. La verdad es que ahorita le he dedicado más tiempo al de fútbol, pero me gusta mucho lo de los deportes. Otro videojuego que la de verdad también le he dedicado algo de tiempo es al videojuego de Fórmula 1. Ah, oh, sí, excelente. NBA, 2K. Uh-huh. Sí, digamos que estoy muy enfocado en cuanto a videojuegos a deportes. Sí me gustan los otros títulos de acción, etcétera, pero es donde más me enfoco, a los de deportes. Perfecto. Fíjate que eso es maravilloso porque... El Fórmula 1, yo siempre he tenido la intención de comprarlo, no sé, se me hace un juego muy interesante. A mí me gusta mucho lo de los vehículos, pero bueno. ¿Cuál es tu primer videojuego de fútbol? No sé si fue FIFA, fue Winning Eleven o fue algún otro. ¿Tu primer contacto que tuviste ya jugando videojuegos de fútbol? Eso sí me acuerdo, mi primer videojuego fue el FIFA 98. Ok, sí, claro. Ajá, me gustaba mucho su modo donde había como una cancha de fútbol 7 y creo que era donde más le dedicaba tiempo. Te digo, me ha gustado lo que es el FIFA, ahorita que se llama eSport, sus modos de juego, pero como tal la jugabilidad es la que no me convence. Puedo jugar el modo director técnico, todo lo administrativo, pero ya literal jugar un partido me aburre. No completo ni un partido por lo mismo. No me gusta su jugabilidad. Claro, pues sí, así nos pasa, ¿no? La mercadotecnia nos compra, no, nos hace comprarlo, pero realmente pues ya el jugarlo ya es, pues no, nada que ver. Ahora bien, ¿por qué elegiste eFootball 2024? Ya me estás comentando un poquito por la jugabilidad, pero algo más que te haya hecho elegirlo ya, Para estar jugando hasta torneos. Principalmente, digamos que la calidad de cómo crean a los jugadores, creo que se asemeja más lo que es a la vida real, y eso ha sido otro punto que me ha enganchado. Exacto. Pues bueno, anteriormente jugaba lo que era en la consola de Xbox, y cambié lo que digamos en su momento a lo que fue la plataforma de PlayStation 4, debido a que podíamos editar lo que era uniformes, etcétera, y lo podíamos hacer un poco más realista. Ahora ya lo quitaron, y es algo que a lo mejor a todos o a la mayor parte que estábamos jugando lo que era este videojuego, pues se han ido yendo, ¿no? Por lo mismo a la competencia, ya que cuenta con más licencias. Pero creo que eso era algo que me ha gustado, que es cómo se ve el juego como tal y cómo lo disfruto, porque se asemeja mucho a la vida real. Entiendo. Y sí, muy cierto. Sobre todo esto que dices, que es lo que nos acercó a sentirnos un poquito más, pues, manejar nosotros mismos todo el transcurso de nuestro equipo, ¿no? Todo el timón lo teníamos nosotros y ahora, pues no tanto. Ahora, hablando de lo que viene siendo el fútbol 2024, ¿qué es lo que más te gusta del juego actualmente? ¿Qué es lo que más me gusta? Como he venido comentando reiteradamente, es su jugabilidad. Supongamos, yo ahorita, o como lo sentí que avanzó mi forma de juego, fue que me asemejé mucho a los estilos de juego de la vida real. Me enfoqué mucho a cómo juegan la vida real Guardiola y Klopp, y esto lo he llevado a cabo al juego. Y la verdad es que me funcionó, y ahí fue donde me di cuenta que está muy apegado a la realidad. Y al enfocarme mucho a los estilos y estudiar a los rivales, digamos que es lo que creo que me ha dado la ventaja o poder estar ahorita, digamos, en los primeros lugares. Ok, ¿qué es lo que no te gusta de fútbol 20? ¿Qué es lo que no me gusta? Que ya se está haciendo mucho de pay to win. ¿Ah? Hay que estarle metiendo, digamos, los que estamos en los tops, pues sí, dejar un poco de dinero para poder tener, digamos, que a los mejores jugadores y poder estar peleando en ese ranking. Eso es en cuanto si quieres ser competitivo. pero si no quieres ser competitivo, tampoco no es que se necesiten mucho, digamos, estos jugadores. ¿En qué sentido? Yo he jugado, digamos, con cuentas secundarias y puedo llegar, digamos, a las primeras divisiones en un día sin ningún problema. Entonces quiere decir que va mucho más a cómo uno haga su jugabilidad, tanto a que pagues, pero sí que la empresa esté motivando a que la gente esté gastando. Eso, digamos, que es algo que no me gusta. Y ahorita otro punto que acabo de ver es de que cambian a cada rato, digamos, la jugabilidad. Entonces hay que estarnos adaptando cada que haya un nuevo inicio de temporada. Y digamos que eso puede ser también algo que no me agrada los primeros días. Ok, sí, claro. De hecho, era lo que estaba platicando con AZK. Me estaba preguntando en qué división estoy. Le digo que estoy en la segunda división, pero en mobile. Y le comentaba que al inicio de la temporada sentí muy la jugabilidad muy extraña. Sentí que la forma de defender era muy difícil. Y los jugadores como que no atajaban bien el balón. Les pasaba en medio de los pies y no hacían por detenerlo. No sé, parecía que como si tuviéramos un lag muy fuerte y no sé. Y realmente jugué unos juegos. Lo dejé de jugar por eso un tiempo. Y ya actualmente ya creo que ya se volvió a estabilizar como estaba antes, porque sí era algo complicado jugarlo así, ¿no? Sí, claro, y ahora, bueno, que yo conocí a varios compañeros allá en Alemania de mobile, la verdad es que se me hace otro mundo completamente, digamos, tener un control para controlar a los jugadores. Sí. La verdad es que se me hace, creo, más difícil. Intenté practicarlo por allá por unos días y no, se me hace otro mundo completamente lo que es, digamos, PES en una consola a PES Mobile. Sí. Y fútbol. Sí, claro. Bueno, hablando de lo que viene siendo consola, ¿cuál es tu consola con la que estás jugando? Mira, por el momento estaba lo que era con la consola PS4. Ajá. La verdad es que como estaban, digamos, ligado con PS5, no vi la necesidad de comprar lo que fue la nueva generación. Mm. Pero ahora que estuve en el torneo de Alemania, para mí fue un problema el primer día de prácticas. Okay. Como se jugó todo en consola, lo que fue en PS5, el simple hecho de adaptarme lo que fue al control, me costó trabajo los primeros días porque el control es mucho más grande. Sí. Entonces fue algo, una desventaja que tuve los primeros días, pero creo que ahora sí ya me tengo que actualizar si quiero seguir participando en las siguientes competiciones. Sí, claro. Te pasó algo que me sucedió también. Fíjate que cuando Andri Pumas, bueno, nuestro querido Andri Black actualmente, me invitó a... Bueno, lo fui a visitar a su casa y después en esa visita me invitó a jugar. Yo tenía Play 3 y yo no había jugado Play 4 y era la primera vez que jugaba Play 4. Y pues fue una sensación diferente. Todo lo que estás contando es muy cierto. Cambia mucho el control, todas estas situaciones... Sí, cambian y pues como tú dices, a lo mejor yo me fui con esa idea de que no me va a afectar, no hay necesidad de pasar a la siguiente generación. Y pues sí, ¿no? Pero bueno, colegas, vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos a su programa PES Platicando con Isco. En un momento regresamos. PES Platicando con Ulises Caballero. PES Platicando con Ulises Caballero. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos, construimos, planeamos, caminamos, hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Ves platicando el lado futbolero que necesitan tus oídos. Colegas, estamos iniciando el segundo bloque de su programa PES Platicando. Estamos aquí por La Voladora Radio 97.3 FM. Los saluda Ulises Caballero. Iniciamos el segundo bloque de su programa. Y pues seguimos con nuestro querido Isco. Y seguimos hablando de fútbol. Y bueno, una de las preguntas que te quiero hacer, mi querido colega, ¿cuáles son tus modos favoritos de fútbol 2024? Pues la verdad es que ahorita, digamos que les digo lo que es el 100%, lo que es a divisiones. Sí, claro. Más que nada, como uno está compitiendo lo que es en torneos, ajá, pues eso digamos que es lo que te da la práctica para estar ahí metido y pues no bajar lo que es el nivel. Digamos que es a lo que le dedico el 100%. Ok, sí, claro, ya somos dos, estamos ahí, puras divisiones, preparándonos para el E-Liga que se nos viene, el próximo E-Liga MX. Bueno, mi querido colega, ¿cuál es tu estilo de juego? ¿Cuál dirías que es tu estilo de juego? En cuanto al videojuego. Ajá. Sí, es el de contras largas, me parece. Ah, ok. ¿Contragolpe con pases largos? Creo que es ese, efectivamente. El que domina el entrenador del Manchester United. Ok, está bien. No sé si te estoy agarrando así como que no estás preparado, pero tienes tu once titular que el cual usas para jugar divisiones. No sé si lo tengas por ahí o lo tengas de memoria. Lo tengo de memoria. A ver, pero también yo, mi alineación depende mucho contra el rival que me enfrente. Ok, pero por lo regular, ¿cuál es tu alineación? Por lo regular, portero, utilizo lo que es la carta épica de Peter Sech. Ok. Ajá, por tanto la altura, ajá, y dándole un poquito más de asalto, se convierte, pues digamos, en un portero impenetrable. Ok, perfecto. La defensa, utilizo la carta del Barcelona, la de Ronald Araujo, que igual es épica. Ahora sí que te voy a decir que todos mis jugadores son épicos. Ajá. Ya, del otro lado, ajá, del lado izquierdo, cuento lo que es con la carta, esta es de Guardianes de Guardiol, del defensa del Manchester City. Por la banda derecha, lateral derecho, utilizo la carta épica de Bergomi, el jugador del Inter de Milán, la leyenda. Sí. Del lado izquierdo, utilizo lo que es al defensa de la selección canadiense, Alfonso Davies. ¿Ah? Igual carta épica del Bayern Múnich. Big Time me parece que se llama, ¿no? Sí, sí. ¿Ah? En el medio centro o como medio centro defensivo, utilizo lo que es a Patrick Vieira, digamos que es el jugador más roto del juego para esa posición. Ajá. Juego con dos mediapuntas, lo que es Johan Cruyff y Lionel Messi, la edición del 2015, que para mí es la más completa. Ok. De centrodelantero utilizo lo que es a Gullit. Ajá. O como extremo izquierdo, ahorita estoy utilizando lo que es a la carta de Rafael Leao. Ok. Y por el lado derecho, extremo derecho, estoy utilizando lo que es a Neymar. Ok, perfecto. Ahora bien, dime cuál es tu fuerza colectiva. ¿El de puntos? Ajá, por ejemplo, yo tengo 3067. No sé tú cuánto tienes de fuerza colectiva total. Es que varía mucho porque yo no me baso tanto en los jugadores que tengan su máximo nivel. Okay, sino yo en algunas ocasiones, como acomodo los jugadores, me puede bajar hasta 3015. Pero es muy no, raro que llegue a superar los 3100. Pero no importa, ¿no? A final de cuentas, lo que tú, pues, es cómo se adapta tu equipo al rival que vas a enfrentar, ¿no? No te importa tanto la fuerza colectiva, entonces. Exactamente, yo no le veo nada. Bueno, no le tomo importancia a lo que es a la fuerza colectiva. Digo, me puedes encontrar a mí con 3025 o 3090. O sea, todo depende de cómo me estés, cómo vayas a jugar. Okay. Digo, yo, mis alineaciones dependen mucho al rival. ¿En qué división te encuentras actualmente? Primera división. Perfecto. División 1. Excelente. ¿Cuál es? Ah, ya me habías dicho que tu técnico es el de Manchester United, ¿verdad? Exactamente. Ok. ¿Le has invertido dinero físico al juego? Sí, claro, como te comento, tengo varias cartas. ¿Cuánto? Pues digamos que mi plantilla es Big Time, entonces sí, le he invertido dinero. ¿Como cuánto, si se puede saber? Yo creo que lo equivalente a 10 mil pesos mexicanos. Perfecto. ¿Cuando anotas, tienes alguna celebración favorita o te da igual? Bueno, esto se puede ir más enfocado hacia los torneos. Ahorita tomé prestada una celebración de Celik, un gran jugador de aquí de México. La verdad es que le dije que como me dio la oportunidad de ir a Bayern Múnich, comenté que iba a celebrar como él. La verdad que es una de sus celebraciones. Hasta ahorita creo que no he hecho la mía como tal, pero quedé con él que la iba a utilizar en representación a él. Perfecto. ¿Cuál ha sido tu derrota más dolorosa de toda la historia del mundo de los videojuegos? Mi derrota más dolorosa... Porque pues puede ser en el torneo, puede ser puede ser en algún juego de divisiones, puede ser en puede ser en algún PES, en algún FIFA, en la que tú decías. Sí, claro, ya recordé, la derrota, la que me pegó así cañón y me dio un plus para crecer en vez de decaerme, fue en el torneo de la Azteca Cup, Estaba un partido de llegar a los cuatro jugadores que iban a ir a lo que fueron a las instalaciones de Teba Azteca. Ah, sí, sí, claro. Y como hubo delay y no tenía tanta experiencia como la tengo ahora... Me confié y no sabía que era un partido de ida y vuelta. Ajá. Entonces, al no poderme mover, cometí un error luego en el primer pase y me anotaron gol. Y eso me hizo que me desesperara, te digo, no tenía la experiencia necesaria y me fui al ataque. Y al irme al ataque, Cody Stroop me goleó 5-1, me parece, en el primer partido. Me entero ya casi por el minuto 80 que era un ida y vuelta. Y fue cuando me dije, acabo de quedar eliminado por... no prestar atención y por tener falta de experiencia, porque simplemente me hubiera cerrado el partido y me hubiera dedicado, digamos, en el siguiente. En el siguiente le gané lo que fue 1-0, entonces prácticamente mi falta de experiencia hizo que perdiera ese primer partido. Digo, esa fue mi derrota que me hizo, digamos, mejorar. Sí, sí, sí. Otro colega que ha estado en el programa, nuestro querido Cody. Y bueno, pues ahí estuvo y estuvo entre... Pues estuvo Andre Black, estuvo Celik, estuvo Dominic, estuvieron ahí disputando ese torneo. Y bueno, ¿cuál ha sido tu victoria pues más grandiosa, no? La que te hayas disfrutado tanto que no la puedes olvidar. Pues la verdad es que te puedo decir que no tengo pero tengo una victoria que es, digamos, la final del campeonato que se viene próximamente, que no puedo decir cuál es. Sí, claro. En el momento hasta que no se haga público, sí, pero sí. Me hizo que fuera bicampeón de América. Perfecto. De eso estaremos hablando próximamente. Y hablando de los eventos, hay eventos, por ejemplo, que a veces van y vienen. Y que, bueno, por ejemplo, a mí me gusta mucho este de Gol de Oro. O este de penaltis que se está dando de repente. ¿Cuáles son tus favoritos? O sea, estos eventos que pues ya sabemos que van y vienen. ¿O cuáles te gustaría que agregar? Pues hasta ahorita con todos los eventos que han agregado, la verdad es que no tengo ningún inconveniente. Y además que te dan ese de incentivo de recompensa. Sobre todo eso por... hace que pues te llame la atención de jugarlos. Ahí me llaman la atención en qué sentido. Me ayudan tanto para calentar antes de entrar, digamos, a divisiones, y puedo utilizar varias cartas que, digamos, que en divisiones no podré utilizar, y eso me ha ayudado a sacar, pues, varios jugadores. Ahí viene, digamos, Bardiol, que no lo tenía contemplado, y en un evento de la Liga Inglesa me di cuenta que me iba a funcionar mucho. También el defensa central del Arsenal, Saliba, que igual no contaba con él, ahí fue donde lo descubrí. Otro delantero que no creí que lo fuera a utilizar, que era ese Oliver Giroud, en los eventos de Italia, wow, me ha estado marcando diferencia, entonces ya también lo he incluido, digamos, a mi plantilla de divisiones. Uh-huh. Me han servido, digamos, a mí para buscar jugadores que a lo mejor no les hubiera dado ese protagonismo en divisiones, y no es por estos eventos. Ahora bien, ¿te gustan las recompensas que se están dando actualmente por jugar estos eventos? Sí, claro, mira, ¿en qué sentido? ¿Pudieran ser mejores? Obviamente, ¿no? Podrían incrementar, digamos, lo que es las monedas, ¿en qué sentido? No sé, de 50 a 100. Eso, digamos, ya sería un incentivo porque jugar este evento sería una tirada, digamos, en las cajas semanales. Exacto. Ya con eso sería un lujo. 50 lo veo todavía mínimo, pero bueno, ahí está el intento, ¿no? ¿Qué hace Konami? En cuanto a las otras recompensas, hay unas que para nosotros los que estamos en los primeros lugares, que son los... habilidades especiales, se me fue el nombre. Nosotros las valoramos mucho, porque sí, eso hace que, digamos, un jugador que ya tenemos que es bueno, lo convertimos en top. Sí, claro, claro. Entonces, para nosotros esas recompensas, esos dos, programa de entrenamiento, me parece, la habilidad, así se llama, para nosotros son oro, ¿eh? Bueno, ¿qué opinas actualmente de la dificultad de la inteligencia artificial? Bueno, esos partidos que te toca jugar con la inteligencia artificial para juntar monedas, o lo que comentabas, habilidades, entrenamiento y todo esto. ¿Me podrías repetir la pregunta, perdón? Sí, por ejemplo, ¿qué opinas de la dificultad de la máquina cuando juegas con la inteligencia artificial? Bueno, cuando estás... Sí, claro, ya. Ajá. Claro, ya lo entendí, perdón. Sí, mira, en cuanto a la dificultad, para mí, digamos que ya no está tan complicado. Y el estilo de juego que maneja la máquina, digamos, la IA, maneja lo que es el estilo de posesión. Entonces vas a encontrar mucho toque. Los que ya tenemos, digamos, experiencia de lo que es en este juego, pues la verdad es que sabemos cómo posicionarnos para robarle, digamos, el balón y anotarle. Quien no tiene experiencia, el que le estés haciendo toque, lo que hace es que los desespere y los llegue a golear. Entonces, me gustaría más que, dependiendo al equipo con el que te enfrentes, pues sería el estilo de juego. Porque puedes jugar, digamos, contra un Erik ten Hag, que, como decíamos, que es contra golpes a balones largos, me parece que se llama. Y y no, igualmente es puro toque de la IA. Entonces, si se asemejara un poquito más a los estilos de juego, creo que le serviría mucho a las demás, pues a todos los jugadores de eFootball. ¿Tienes algún estadio favorito? ¿Algún estadio favorito? Pues creo que me voy con el de San Siro. Ok. Creo que tiene la mejor calidad para que se pueda apreciar bien el juego. Supongamos, yo te podría decir que escogería sin duda alguna el Azteca, el OmniLife, pero he encontrado alguna deficiencia en el Azteca, que su iluminación es muy brillante y eso hace que luego no se vean bien los juegos. Sí, sí. O el balón no se alcanza a distinguir. ¿Cuál es tu licencia favorita? Mi licencia favorita... Por ejemplo, para mí en la América. ¿Puede ser la del Arsenal, eh? Ah, ok. Ajá. Perfecto. ¿Cuál te gustaría que agregaran? Pues que se agregaran un poquito más de los equipos tops. No sé, Real Madrid, que no se tiene. Atlético de Madrid, que también soy seguidor. ¿A qué otro país nos podemos ir que falte? Ajá. Uh-huh. La Juventus, que ya se tenía en otros años y se perdió. Uh-huh. Digamos, aunque si no se pudieran tener todas las licencias, mínimo que si tuvieran de los equipos top, eso creo que nos ayudaría mucho. Ah, ok. ¿Cuánto tiempo has jugado sin detenerte? Así tú, un maratón que digas, ya ves que luego nos bajan cada cambio de temporada a quinta división o a cuarta. ¿Cuánto tiempo te echas para llegar a la primera? ¿O lo haces por pausas? ¿O cómo lo manejas? Anteriormente, ¿cómo se dice? En el modo que había antes de divisiones, lo podía llegar en un día. ¡Hombre! A la primera división sin problema. Ajá. Ahorita está un poquito más complicado. ¿En qué sentido? Digamos, yo que estamos en esta región, yo te puedo llegar a tercera división en hora y media. Uh-huh. Sin problemas. El detalle es que en cuanto ya llego a lo que es la tercera división, ya encontrar para mí rival es muy complicado. Pues sí. Ahora sí que tengo que estar esperando a que los demás empiecen a subir para poder ir un poquito rankeando. Y digamos que en los primeros días es lo que se me dificulta, estar en los en el primer lugar o en los primeros lugares por lo mismo, porque no tengo rivales contra quien enfrentarme. Y si me llego a enfrentar, me puedo enfrentar a un Joao Vitor, Futefasi, que digamos que son los que están jugando en ese momento, y que obviamente puedo llevarme una victoria, pero también una derrota y seguir ahí estancado. Claro, sí, de hecho, lo que conversaba con AZK, que cuando ya inicia la temporada, pues te encuentras de todo, ¿no? Te puedes encontrar a uno de primera división que es top y te golea, o a lo mejor lo agarras en un mal día y le ganas, ¿no? Y pero ya es un, como decimos en México, es un albur, es una moneda al aire, aunque son bonitas experiencias para agarrar más nivel, ¿no? Sí, claro, todo es experiencia y aprendizaje. Exacto. Digo, esto me ayuda mucho los primeros días, te digo, porque pues estás enfrentando, te puedo decir que los primeros días o la primera semana prácticamente diario sí o sí juego contra Joao, Futefácil. Uh-huh. Digamos que no me gusta jugar tanto con los mexicanos, no porque tenga ese miedo a enfrentarme a ellos, sino porque digamos como que tenemos un pacto entre amigos. ¿En qué sentido? Uno le dedica bastante tiempo, digamos, lo que es al sistema de divisiones. Uh-huh. Y tú, nosotros, bueno, nosotros sabemos que llega un momento donde nosotros por partido nos dan un punto. Por derrota nos quitan 30. Exacto. Entonces, digamos, me puedo llegar a enfrentar diario si quisiera a Callahan, a Celic, y todos sabemos que es un albur. Me pueden ganar como yo les puedo ganar. Sí. Imagínate, estamos dedicándole tanto tiempo para que entre nosotros nos estemos robando puntos. Pues no. Como que no le veo el caso. Creo que hemos tenido la oportunidad de enfrentarnos en otro tipo de eventos, pues digamos que ahí demostramos el nivel de cada uno. Pero sí, digamos que en este régimen de divisiones es por eso que casi no nos encontramos entre los top, por lo mismo como que hay un pacto de para qué nos robamos entre nosotros puntos o nos estamos quitando. Ok. ¿En qué momento realizas cambios o realizas un cambio de estrategia? Ok. Realizo cambios por lo regular, lo que es a partir del minuto 60. Mm. Que es cuando ya, digamos, hay unos jugadores que ya están cansados y que ya no rinden lo que es. Uh-huh. Uno de ellos, aunque me gusta como defensa, lo tengo que cambiar sí o sí, que es Bardiol, porque tiene una deficiencia que es una habilidad que se llama actitud defensiva. Uh-huh. Que la tiene muy baja y esto me hace que ya no me rinda en el segundo tiempo. Entonces digamos que es un cambio lo que hago sí o sí. Uh-huh. Y mucho a la delantera. Me gusta mucho hacer cambios a la delantera, porque por lo mismo, muchos en vez de hacer cambios arriba, lo que es el defensivos, perdón, hacen ofensivos. Entonces si tú tienes en la banca, no sé, un Mbappé, un Neymar, que son rápidos, contra una defensa ya cansada, pues te los vas a comer en el segundo tiempo. Okay. En cuanto a la estrategia, las estrategias, digo que yo las varío mucho. ¿En qué sentido? Depende a mi rival. Cuando juego con un rival top, sabemos que es un matar o morir. ¿Ah? Uh-huh. Es un descuido que yo cometa, es un gol en contra, o un descuido que cometa mi rival es un gol a favor. Entonces ahí no hay tanto problema en cuanto a cambiar estrategia. ¿Qué me pasa o qué nos pasa a muchos cuando llegamos a primera división? O ya nos ven en qué posición estamos, no sé, top 1 o top 10, que muchos nos juegan lo que es al modo defensivo o ratonero que nosotros le llamamos. Uh-huh. Entonces ahí empezamos a jugar y nos damos cuenta que están encerrados, entonces nos tenemos que ir un poquito más al ataque. Uh-huh. Empiezan a jaulearte, ¿no? No, porque si me jaulean, a mí me conviene, porque eso quiere decir que no tienen cómo crear una jugada y van a perder el balón. No, a mí lo que me puede llegar, digamos, a desesperar un poco, que ya lo he, digamos, corregido, pero que antes sí era, es que muchos me defienden hasta con 10 jugadores y el portero. Ah. Entonces para entrarles está muy complicado. Uh-huh. Ajá. Y muchos juegan a me encierro y al primer descuido o error que cometen un pase contragolpe. Y si estoy con todo el ataque, pues dejo, digamos, muchos huecos. Entonces era algo que a mí se me dificultaba mucho, que ahorita con esta temporada, digamos, que creció un poquito más, porque ahora la defensa ya es más automática. Antes sí dependía mucho de la habilidad de cada uno de leer los pases, y ahora la misma computadora puede ir a robarte un balón sin que tú le des la instrucción. Entonces esto le ha beneficiado, digamos, este estilo de juego, y a nosotros se nos ha dificultado un poco más. Pero como te comentaba, pues como la mayoría de los rivales juegan así, pues ya estamos acostumbrados y pues ya prácticamente si les llegamos a anotar un gol, como no tienen una idea de juego, pues ya se tiran al ataque y pues dejan muchos huecos y pues ya podemos ver partidos de 5070. Es por eso. Oye, y hablando de este tipo de ranking, ¿cuál es el lugar más alto que has llegado? Hasta ahorita me parece que es el número 16. Oh, qué bueno. O sea, en el top 16. Perfecto. Para realizar los entrenamientos de tus jugadores, ¿lo haces de manera automática o usas la aplicación? No, bueno, no, yo lo hago, digamos, de manera manual. No recurro ni la aplicación y a tu automática. Gusto. Más o menos yo sé, dependiendo de mi estilo de juego, qué es lo que necesito, y si voy a entrenar a un jugador, lo adapto a un suplente de mi titular. Ah, ok. Y en base a eso intento sacar el mayor provecho. Ok. Pero perfecto. Sí lo hago, digamos, todo manual, no recurro a ninguna aplicación ni nada. Bueno, hablando de lo que viene siendo este tipo de temporada donde se está realizando en colaboración con el anime, ¿te gusta este tipo de colaboraciones? ¿Qué opinas o te da igual? Pues la verdad es que no soy muy afín a los animes. Uh-huh. La verdad que hablar de ellos sería un desconocimiento total y no me gustaría entrar en esos temas. Pero cualquier colaboración con cualquier otro, sí, lo que nos pueda ofrecer Konami para mí viene excelente. ¿Ah? ¿Y esto en qué beneficia? Digamos, hay muchas personas, como lo estábamos hablando, que no le meten dinero o no tienen la posibilidad de adquirir estas monedas para poder mejorar su plantilla. Entonces esos jugadores, con los potenciadores que están agregándole a estas cartas, pues creo que les puede beneficiar y pues que les ayuden para mejorar sus plantillas y pues que puedan competir a los que digamos que tenemos todos estos jugadores de Big Times o Épicos. Para mí está bien. Perfecto. Y bueno, ¿qué opinas de esta modalidad de Free to Play? Donde realmente pues nos están dando el juego gratis, pero entre comillas, ¿no? Porque tú ya lo has dicho que has invertido pues de tu bolsa una cantidad muy fuerte. Y pues, bueno, ya es opcional, ¿no? Pero ¿qué opinas de este tipo de modalidad? Pues mira, entiendo el tanto como empresa, al lado de la empresa que busca pues lo que es generar dinero, pero también entiendo lo que es el lado de los usuarios, los jugadores, ¿no? Que pues me gustaría que tener todo con lo que cuentan todos los jugadores pues para poder competir, pero como lo hablaba en el bloque anterior, la verdad es que esto depende mucho más de la mentalidad de cada uno. ¿En qué sentido? No es tan necesario, si quieres estar en la división o tener algún nivel, ocupar estas cartas. Te comento, los torneos por lo regular no utilizas estas cartas. Uh-huh. Entonces prácticamente es la habilidad. Entonces imagínate, si tú estás practicando con una plantilla, digamos, limitada, que no le has metido dinero, eso es una ventaja para ti. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a estos estilos de jugadores. Entonces cuando se viene un torneo, únicamente es tu habilidad. Y si ya lo has desarrollado, digamos, todo el tiempo en sesiones, pues wow, ahí es donde aproveches todo al máximo. Te quiero comentar que eso fue lo que me ayudó a mí, porque al principio yo no le metía nada de dinero al juego. Y te digo, yo estaba en primera división la primera semana, los primeros días. Obviamente, te digo, si yo quiero estar peleando lo que es el primer lugar, es cuando ya yo tuve que poner, digamos, este incentivo, ¿no? Porque, como te lo comento, para estar peleando los primeros lugares. Pero si tú quieres competir, tú con una plantilla free to play, puedes estar en primera división sin ningún problema y ganarla a cualquier rival, ¿eh? Excelente. Bueno, y hablando de lo que viene siendo de los torneos, estos torneos que se dan presenciales, ya nos comentaste del torneo que jugaste online, que fue este de Bolt, que organizó TV Azteca, y donde conociste a diferentes colegas. Pero aparte de estos torneos que has jugado, platícanos algunos otros que hayas participado aparte del de TV Azteca. Sí, claro, mira, hasta ahorita van dos más. Uno de ellos fue el que, ahora sí, porque me hablaron, que fue el del Bayern Múnich. Uh-huh. Y hay otro que igual participé, que fue, digamos, por otro de los equipos, que aún no puedo decir cuál es. Ajá. Pero digamos que ahí también estuvimos involucrados. Perfecto, muy bien, muy bien. Y hablando de los torneos presenciales, aparte de este torneo que se realizó allá en Alemania, ¿algún otro que hayas jugado? No, te comento que por el momento no. Digo que soy muy nuevo, digamos, ahorita en cuanto a competición, ya que, como te decía, empecé desde octubre del 2023. Entonces, la verdad es que digamos que estoy verde en ese sentido. Sí, bueno, está bien. Ahora, vamos a hablar de lo que viene siendo el torneo hacia AMECA. Digo, hacia Bayern Múnich. Este torneo que se realiza por el Fútbol 2024, ¿cómo te enteras? ¿Cómo sabes que se va a jugar un torneo? Todo esto, platícanos. Ok, todo lo hace público, digamos, la página oficial de Konami. Y de igual manera el videojuego nos avisa cuándo van a empezar, digamos, a poder decirte que las inscripciones o rondas. Uh-huh. Estos torneos se dividen lo que es en cuatro rondas, que es 1, 2, 3 y 4. La primera ronda es un partido, digamos, amistoso contra la IA, la computadora. Uh-huh. Ajá. El segundo es, nuevamente, si jugaste lo que fue la primera ronda, tienes acceso a la segunda. La segunda es jugar lo que es un total de 20 partidos. Sí. Y ganar estos 20 partidos y tener una buena diferencia de goles y estar entre los primeros cuatro. Ajá. Perfecto. Si estás entre los primeros cuatro, digamos que pasas o calificas lo que es a la tercera ronda. Ajá. Okay. En la tercera ronda, ¿quiénes son los que juegan? Juegan los que son los primeros cuatro de PS4 o PS5, uh-huh. Los primeros cuatro de Xbox, uh-huh. Y los primeros cuatro de PC. Okay. Ajá. Entonces nos da un total de 12 jugadores, los cuales se dividen en cuatro grupos de tres jugadores. Todo esto ya digamos que es la ronda 3. Y el primer lugar, o el que gane, digamos, de esta fase de grupos, el primer lugar es el que califica. Ok, perfecto. PES Platicando. Fútbol, videojuegos y más. Y más. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico. Por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, XHECA, 97.3 de la frecuencia modulada, Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¡Apa! ¿Querés escuchar un programa que tenga juegos con misterios, noticias, ficciones, deportes, humor y muchos premios para que te ganes lo que siempre quisiste? El Club Encantado con Ernesto Fusile. Por supuestísimo, los jueves a las 12 del mediodía. En La Voladora Radio, 97.3 FM. PES Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Ok, entonces, ahí antes de que te interrumpiera, ¿después qué sigue? Ok, mira, te comento. Ya una vez el primer lugar de cada grupo califica lo que es a semifinales. Ajá. Y ahora sí que los dos ganadores de la semifinal se van directamente a la final. Y el ganador es el que, digamos, que pasa lo que es a la cuarta ronda y lo que sería lo y representa lo que es a cada región. Recordemos que está dividido eFootball en cuatro regiones, que es América completo, Europa, Asia del Este y Asia del Oeste. Entonces, digamos que el ganador de cada una de estas regiones es ya lo que se va, digamos, a la final directamente con el club que haya ahora sí que hecho esta invitación. Ok, perfecto. Bueno, colegas, seguimos conversando con nuestro querido invitado, es Isco. Sean bienvenidos a este tercer bloque de PES Platicando. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM, Zona Volcanes, Amecameca. Los saluda Ulises Caballero y está interesantísima su historia de su clasificación hacia este torneo que se hizo allá en Europa. Ahora háblanos de tu participación. ¿En qué momento ya te enteras o ya te comunican que eres el representante pues de consolas de acá de las Américas, ¿no? Ok, les comento, antes de todo, yo llegué a lo que fue a la final, digamos, de aquí de la región de América. Me enfrenté contra otro jugador mexicano, el cual es este Celic, uh-huh. Muchos ya lo conocerán. Y desafortunadamente me tocó perder lo que fue esa final. Uh-huh. Entonces sí. Digamos que yo me había quedado como subcampeón. Y pues la verdad es que ya, digamos que había perdido las esperanzas. Uh-huh. Posteriormente, días después, me parece que Celic tenía, digamos, que algún otro inconveniente que no le permitía, digamos, representar lo que era ese torneo. Y este cupo se lo dieron lo que fue al segundo lugar, que en su caso era yo, que era, digamos, el subcampeón. Es ahí cuando se comunican conmigo los organizadores para decirme que el primer lugar había declinado y pues que por haber quedado segundo tenía que representar lo que era América. Fue así como me califiqué y llegué a lo que fue, digamos, al torneo del Bayern. Perfecto. Ya llegamos al día de pues del comienzo de tu participación. Platícanos. Ok, pues se vino lo que fue el día. Bueno, tuvimos un día posterior donde fueron, digamos, a ellos se encargaron de armar lo que fueron los escenarios y nosotros nos dieron lo que fue una sala de práctica. Okay. Ahí fue donde tuve la oportunidad de enfrentarme, digamos, contra todos mis rivales. Okay. Nos dieron una plantilla, fue con la cual participamos, la tuvimos que crear desde cero, subir habilidades, seleccionar a los jugadores los que necesitábamos o los que requeríamos que nos iban a funcionar. Y pues digamos que ese día fue de pura práctica. Obviamente tuvimos otras actividades, pero digamos que ahí fue donde le destinamos el 100%, que es donde comentaba que yo tuve un inconveniente, debido a que como yo venía de PS4, uh-huh. El llegar o cambiar a PS5, la verdad que el peso del control sí me afectó ese día, ¿eh? Sí, claro. Cañón, sentía que era otro videojuego. Otra cosa que detecté es que la conexión de Europa con la de México es completamente diferente, ¿eh? O sea, si tú llegas a jugar un partido con conexión allá en Europa, el juego va muy fluido. A comparación con lo que tenemos aquí, es un juego completamente diferente. Entonces el adaptarse a eso fue cañón, pero posteriormente te voy a explicar que para mí fue una desventaja. Ok. Ajá, entonces digamos que ese día fue de prácticas. Okay. El día de evento me parece que fue el día jueves 28. Uh-huh. Ahora sí que nos fuimos todos lo que fue a las... Me parece que a las 8 de la mañana. Ajá. Ya estamos en las instalaciones del Valle. Ajá. Igual muchos tuvimos un tiempo para practicar, hacer las comidas. Ahí teníamos lo que era chefs personales, etcétera. Entonces cada uno podía hacer, digamos, las actividades que quisiera en su momento para estar tranquilos y para, por así que, poder hacer la mejor participación cada uno del evento del Valle. Y pues bueno, se llegó. La verdad es que tuvimos varias práctica entre nosotros mismos. No podíamos jugar, digamos, online, únicamente podíamos jugar local. Entonces prácticamente entre nosotros ya nos conocíamos, ya estábamos estudiados, pues ya sabíamos quién podía llegar a la final y quién no. Más o menos ya nos conocíamos. Esto se convirtió para mí en una ventaja y una desventaja. ¿En qué sentido? Yo cuando juego mi primer partido, que es contra Naples, uh-huh. Jugador de Italia, uh-huh. Pues ya lo tenía conocido y me confié. Y bueno, esto de confiarme hizo que ya no tuviera oportunidad de fracasar, digamos, en los dos partidos posteriores. Yo sabía que mi partido más complicado iba a ser el último contra Fabiano, puesto que en las prácticas habíamos estado muy parejos, que era, jugaba uno, ganaba, me decía la revancha, tal, tal, tal, tal. Entonces digamos que yo sabía que ese era el partido bueno, que yo lo veía como la final. Ok, pues bueno. Ajá, sí. En cuanto a la participación y la actitud, todos muchos se sorprendieron porque estaba contento y alegre. ¿En qué sentido? El primer partido lo pierdo, pero yo siempre lo he visto como un juego, ¿no? Más uh-huh. que nada yo lo que estaba viviendo ahí era la experiencia. Y a mí lo que... Digamos que esto no me afectó, digamos, lo que el primer partido, porque sabía que quedaban dos. Entonces lo que simplemente lo que hice fue disfrutarlo y usar ahora sí que el mejor espíritu y ánimo. Exacto. Porque aunque no lo crean, ya llevábamos varios días conviviendo entre todos. Ajá. Y pues eso ya nos hacía, digamos, como amigos, ¿no? Sí. El que te ganara a tu rival no lo tomaba yo como algo de enojo, algo así, porque era como mi compañero. Pues sí, es exacto, o sea, ya todos son ganadores por haber entrado a la fase final y pues a disfrutar, ¿no? Exactamente. Pues total. Mi siguiente partido me tocó contra el chico de Asia, Shishi. Ahí sí, digamos que yo sabía que tenía la ventaja, puesto que los entrenamientos, pues digamos que de 30 partidos que hubiéramos jugado, le gané 20, debo de haber empatado 5, perdido 5, entonces yo sabía que, pues ahí esto, digamos que lo tenía ganado. ¿Qué me pasó? Y se puede ver en el video. Al momento en que pasó todo lo del primer partido, hubo un incremento del rating. Y como nuestros partidos no eran local, sino online, eso hizo que bajara la conexión. Te comento, estábamos acostumbrados a jugar en nivel o 5 barritas, digamos, ¿no? Uh-huh. Para entenderlos todos. Entonces, cuando estamos, ahora sí que programando todo para armar lo que es el partido, me doy cuenta yo que yo, al ser visitante, me toca una barrita de conexión. Uh-huh. Los que estamos o que sabemos que una barrita de conexión tenemos mínimo 1 o 2 segundos de retraso en respuesta a los controles. Entonces ya posteriormente nos enteramos que el local tenía 3 barritas de conexión y visitante 1. Entonces visitante le iba muy mal a todos. Desafortunadamente a mí mis 2 partidos posteriores me tocaron de una barrita. Pues bueno. Ahí cuando yo le comento al organizador que me toca una barrita, pues lo único que me dice, lo siento Francisco, ya está todo listo. Y pues a darle y a disfrutarlo. Y fue cuando dije, ya no tengo por qué enojarme. Pues sí. O empezar a buscar pretextos y nada. Voy a dar todo lo mejor de mí y pues a darle. Y pues creo que todo empezó bien en ese sentido. Desafortunadamente pues no entraron las que tenían que entrar. Y pues me empataron, ¿no? Una vez que yo recibo el empate, sabía que tenía que ganarle sí o sí a Fabiano ya el último partido para poder llegar a lo que era la final. Que sabía que iba a ser complicado y más sabiendo que iba a tener lo que era una barrita de conexión. Y pues hice todo lo posible en el primer tiempo. Igualmente Fabiano, con 3 barritas de conexión, pues no está acostumbrado. Le costó igual el primer tiempo. No nos podíamos mover. Una vez que él ya se acopla un poquito más, tiene un poquito más a favor lo que es este tiempo de retraso, pues ya es cuando, digamos que termina de liquidarme. Y yo por los auriculares también sabía lo que era el otro resultado. Yo ya sabía que estaba ganando el chico de Japón, Shishi. Ajá. Entonces ¿sí? Yo ahí fue cuando me tuve que ir al ataque porque ya ahí el pase era por diferencia de goles, ya no tanto por la victoria. Pues bueno, colega, pues una gran... Pero ahí te viene lo más, bueno, increíble o la uh-huh. gran experiencia para mí. Uh-huh. Te comento, una vez que termina, digamos, mi participación, la verdad es que yo lo había disfrutado y no había visto el impacto que yo había tomado hacia todas las demás personas que estaban viendo el streaming. Ajá. Uh-huh. Y ahí se viene una. Yo una vez que llego lo que es a la sala de espera o digamos nuestra sala de entrenamiento, algo normal, cotidiano, acabó mi participación, dije voy a salir por un agua, ¿no? En el momento en que salgo es donde me encuentro yo en el pasillo con Thomas Müller, futbolista del Bayern Múnich. Y la foto que posteaste, ¿no? Este Instagram es la que vi. No, ah, okay. Esto fue al final. Ah, ok. ¿Ah? Esto te digo que fue en medio, una vez que se juega el tercer partido, yo no sabía que Müller estaba atento o estaba viendo lo que era el streaming. Entonces te comento, yo salgo lo que es al pasillo porque me voy a dirigir a tomar un agua y les digo, me topo a Thomas Müller y lo más increíble es que él me habla a mí. Nos habían dicho los de la organización, ok, van a venir los jugadores, no quiero que se les vayan a lanzar o algo así. Muy respetuoso, obviamente les va a dar una foto, les va a firmar lo que quieran, pero dejémoslo hasta el final, ¿no? No quiero que se vayan a lanzar ahí. Entonces, cuando me ve Thomas Müller, ahora sí que saliendo, me felicita y me dice, quiero hablar contigo, pero espérame porque tengo una entrevista. Todos los de organización se quedan, wow, y me dice, oh, ok, yo uh-huh. te había dicho que no se fueran a lanzar y el que se fue a, que quería hablar contigo era Müller. Uh-huh. La verdad que ahí fue donde yo lo conocí y fue una persona increíble, ¿eh? Ok. Y fíjate, digamos que la experiencia es inolvidable y pues ahora sí que nunca se me va a olvidar. Ok, ¿y qué te dijo? O sea, ya cuando quería hablar contigo ya hubo el espacio, ¿qué te dijo? Que le gustaba mi actitud, que era una persona muy positiva y emocional y que esperaba, pues que esperaban todos que llegara a la final, ¿no? Uh-huh. No se pudo, pero que ese esa persona positiva y feliz ante las adversidades era lo que le agradaba. que le hacía recordar a mí cuando estaba joven. Uh-huh. Y que adelante y que mucha suerte y felicidades y así quiero que seas para la vida. Entonces son palabras que se te quedan ahí. Sí, claro, muy, muy interesante, sobre todo, pues esto, pues, ¿qué te puedo decir? La verdad, pues una experiencia tan bonita, tan, pues inolvidable. Pues bueno, te agradezco mucho, mi querido Isco, no es la primera entrevista que te vamos a realizar, próximamente te vamos a invitar nuevamente para que nos sigas conversando sobre, pues, todo lo que viene siendo este mágico mundo de las, pues, de los torneos de fútbol 2024. Sí, claro, les digo, próximamente me verán, ya les digo, hay una sorpresa, hay un torneo próximamente que se viene, igual califiqué, les digo, ahorita todavía no les puedo decir de qué equipo es, pero ya nos verán en, digamos, en los próximos días. Perfecto. Ahora sí que un saludo, gracias Ulises por esta entrevista, y espero pues estar nuevamente con ustedes. Ok, gracias. Gracias por tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. PES Platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como PES Platicando. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.